Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Quiero morir. No te sale. Bueno, qué cortita es la tanda. Qué corta es la vida, mi amor. Pero está bien. Qué corta es la vida, mi amor. Sí, esa está en una canción del Indio Solari con los fundamentos de sí, del aire acondicionado. Que tocan ahora del otro lado de la sierra, cerca de Jesús María. ¿Vamos a ir o qué? No. Ahora en mayo. Dale. ¿Tocan? Sí. No. ¿Tocan? No el indio. El indio no toca. El indio no toca pero más. Eso ya se sabe hace rato. Pero ¿Es un holograma? Ha sido un holograma. Todo es un holograma. El viaje a la luna, el indio, todo es una mentira. Bueno, Así iniciamos el tercer y último bloque de este Pon la Pava número 102 del 4 de abril de 2026. Está lloviendo. A lo pavo. Pero estamos comprobando que nuestro estudio no tiene goteras. ¿Apro mi auto? Tu auto está acumulando, junta agua. No sé. Espero que todos los que estamos acá, pues somos varios arriba de este barco, tengan sus ventanillas cerradas de sus autos. Ay, no me fijé. No, Francisco, es grave. Listo. No, ya está, fuiste. Peces. Sí. Pecera móvil. Pecera Hola, móvil. Hola, Rodrigo. Ahí está Rodrigo. ¿Qué estás acá? ¿Cómo andás? ¿Cómo va, Pancho? Buenas, Floripa. ¿Cómo estás? Un gusto verte aquí. Bien, qué bueno. Lo mismo digo. Así que, sí, todo tranquilo. Ahí es día lluvioso. ¿Cómo viste el camino desde, supongo, venir de tu casa acá? Sí. No, no le pregunte, capaz que viene de otro lado, déjalo en paz. No, vengo. Si viene de otro lado me lo puede decir. Vengo de mi casa y de hacer las compras. Ah, me viene. Para dejarle alimento a mi padre que... ¿Qué compraste? Hoy no llego hasta la tarde. ¿Pero qué le preguntas? ¿Qué compraste? Unas alitas de pollo. Tengo un hambre. Unas costeletas. Bien. Me encantan las alitas de pollo. Por suerte siempre hay ofertas, viste, baratas. Es bueno y barato. Es bueno. Sí, sí. Así que... ¿Cuál será la mejor forma de hacerlas? Yo el año pasado le compré una freidora de aire a mi viejo. Ah, oh, wow. Regalo. Para. Regalo del día del padre. Frita en el aire. Claro, vos le eché un poquito nomás de aceite y se ¿Qué, y se ¿qué vas a comer? Croqueta de viento. De nube. ¿Cómo es, boludo? No, viste, boludo. Con aire caliente se cocina y queda riquísimo. O sea, queda como frito. Como que es mentira la palabra freidora. O sea, si bien sale como algo frito, no está frito. Es muy sano. Lo que no es sano es cuando llega... Con el secador de pelo lo puede claro. hacer. Es técnicamente como un horno de inducción. Ahí va. Pero todo el mundo le llama air fryer o freidora de aire. I'm a cat. Pero bueno, prefiero decirle freidora de aire antes que el anglicismo. Es como la pava eléctrica, déjese joder. Sí. Fueguito, papá, pero igual creo que lo es supuestamente saludable, ¿no? Porque no usas nada, hay que ver qué pasa. Usas mucho menos aceite, también ahorras un poco en aceite, aunque te come luz. Te iba a decir, ¿quién paga la luz en la casa de tu papá? Porque eso es terrible, como la pava eléctrica, te sacuden. Bravo. No uso pava eléctrica. No, yo tampoco, la tiré a la basura. Pero consume la resistencia bueno, que más madera. Sí. Yo quiero saber por qué nos estamos grabando. ¿Por qué estamos? Ella novedades. Se puso ahí, en el lugar donde morir. Mejor perfil le da. Yo me quiero morir. La cámara. La boca. Está filmando Rodrigo. O sea, ¿por qué es la cámara que filma? Si querés, pongo strippers. No, streamer se dice. Si querés, te pongo acá una imagen en la edición. Tapame con otra, con la imagen del Diego o algo. Dale. Un potus. Acá con el Diegote. Claro, exacto. Haciendo la columna. Sí. ¿Qué es Florencia es un holograma. Sí, sí. Che, ¿por qué no estamos filmando? Me llama, me gusta, a ver. Porque, no, todo... me gustaría saber, no me gusta. No, la cámara, mira lo que yo soy. Mi cara no está hecha para las cámaras. Escuchá, yo te cuento. Sí. Vos contá, pero escuchá. ¿Qué? Escuchá. ¿Eh? Yo te digo, escuchá esto. Ahora, ir al estudio de radio todas las mañanas con una cámara, qué sé yo, ya es raro. Es raro. Yo tampoco quería arreglarse para la foto. Culpa de él, eso sí. De Flor. Ya lo dijo Lalo. Y sí, pero escúchame. Sí, ustedes militan ir a la radio en pijama, digamos. Sí, total y absolutamente. Mira que es bien. Mi pelo, mira que es mi cara. Cuéntanos a la gente cómo vivo. O sea, mira lo que soy. Pasa que esto, esta sección que hago este año, ajá, es todo historia del Valle de la Sierra cronológica. Ajá. ¿Sí? Bien. La estoy filmando para hacer después una edición tipo podcast y video. Bien. Entonces, y eso también me sirve como trabajo final para recibirme de... Ah, muy bueno, bien. Entonces, técnico en comunicación de las ciencias. Entonces es real que en la edición puedes poner un potus en mi cara. Sí. Bien, perfecto. Entonces podemos filmar tranquilos. Bueno. Así que bueno, esa es la idea, por eso hay una camarita bien. En este momento nomás, no en todo bien, el programa. Perfecto. Bien. Bien, bueno, recordamos las vías de comunicación, por favor. Quienes quieran, tengan deseo de comunicarse con la radio, con este programa, lo pueden hacer... Mandan un mensaje al 3544-570127. Pueden mandar audio como hace Juancito, que es el único que se atreve a poner su voz en los mensajes. Así que pueden hacer lo propio o manden foto, video. ¿Se seguirá escuchando? No. Oh, ya. Bien. Yo creo que estábamos de corrido ya. Pasó la media luna. Vamos a ver. Fue una oleada de... De interrupción un atraco, de internet. Es como un atraco. Un atraco, qué buena palabra. Sí. Mi próximo programa de radio se va a llamar así, el atraco. Bueno, ¿querés venir? No. Che, apareció. ¿Quién? El Negro David. Ahora sí, está agendado. Ah, el Negro David. Ya estaba agendado. Ah, está el Negro David. Está agendado ya. David bien. Fletes. Así que si necesitas un flete, lo llamás a David. Así está agendado en el teléfono de la radio. Bueno, ¿y qué dice? No, que en la camioneta se oye pixelado ahora, dice. Ah, pixelado. Qué buena definición. Fue hace como 10 minutos igual, viste cómo es. Sería para el video. Sí, también tenemos un video que nos manda el señor compañero amigo de la casa, Diego Charchik. ¿Qué dice Diego Charchik? No sé, porque es un video, yo lo voy a disparar. Se escucha así, dice. A ver. Me escucho. Se corta. ¿El delay? Se corta. Che, Diego, ¿qué onda? ¿Se suspenden los penales hoy Diego, en el club Los Cóndores? ¿O se hace el campeonato? ¿A qué hora era? De penales? Es hoy o mañana, no me acuerdo. El fin de semana pasado lo tuvieron que suspender y lo pasaban para este fin de semana. Bien, pero con este clima yo, porque imagínate la posta, ¿sabes qué? El área. Buenísimo, campeonato de penales la bajo foto, la lluvia. A lo Benji. ¿Sabes? Sí. A lo Benji de Supercampeones. Bueno, tenemos otro mensaje. ¿Veías Supercampeones, veo? Y mi hermano. Supercampeones, increíble. Increíble. Oliver Atom, Benji, estaban todos. Bueno. Nos escribe el Ladri. El Adri. ¿Qué dice? Buen día. Hola. ¡Qué día, por Dios! Sí. Acá, después de mover la antena del equipito de música por una media hora, logré empezar a escuchar la radio. Ajá. Qué lindo volver a escuchar a la Floripa también. Me encanta ese equipo. Acá en Las Rabonas llueve mal. Diluvio nuevamente. Les mando el videito del arroyo del pueblo por acá arriba. Imposible pasar por ahí. Todo el día sin poder salir a vender ni nada por afuera. Abrazos gigantes y aguante la radio el grito. Aguante. Hay que quedarse adentro hoy. Y no hay otra. Es un día para quedarse adentro. Quizás una pinta de unas tortas fritas, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así al aire. Claro, en la air fryer. ¿Se pueden hacer tortas fritas en la air fryer? Sí. Sí. Sí, bueno. Yo creo que podés experimentar un montón de cosas. Sí, yo he visto gente que metió un pedazo de cerdo. Sí. Lo quiero. Perdón, metió un pedazo de cerdo en la pava eléctrica. No, boludo, en la air fryer. Ah, la pata de chancho en la pava eléctrica. Sí, hay gente que temea en la pava y no puede usar la mano. He escuchado de gente que ha hecho fideos con la pava eléctrica. ¿Viste? Metés los fideos en la pava eléctrica. Sí, lo he visto todo. Yo he visto salchillas también. Yo hice fideos en la pava, pero en la pava. ¿Por qué arroz, hace fideos? Fideo, papa. Decime que estabas de camping. Era el único recipiente que tenía. ¿Estabas de camping? No. ¿En tu casa? No vamos a hablar de eso. Yo hice fideos en una bañadera una vez, con agua caliente. No importa, no importa. Diego dice Pero te lo comiste crudo. Diego dice que lo de los penales se suspenden. Se suspenden los penales, claro. Hágalo. Era hoy, pero llueve. Escuchá, atención a la pregunta que nos hace Diego. Me encantan las preguntas. Me encantan las preguntas. Necesito arquere para anotarme. ¿Quién se anima? Pregunta. Claro, para armar pareja. Parece que sí. Para el campeonato de penales. Sí, a mí como me gustan las parejas no puedo hacer eso. Yo fui vaya menos vencida. Y boludo, en la octava. Me estás jodiendo. En la octava de Sarmiento. Mirá, acá puedes ir. ¿Y bueno, por qué no vas con Disputé Diego? Una cantidad de 38 partidos y me convirtieron 2 goles. Y bueno. todos los arcos de todas las canchas de mi pueblo estaban escritos con la llave, ponía mi nombre porque me aburría. Tenía la mejor defensa, no llegaba nunca. Para un poquito. Diego, acá te conseguí. Diego, después de esto tenés que ganar. Escuchá. O sea, después de esto ganás o ganás. Yo no necesito una defensa para que no lleguen a patear al arco. Si no cagamos. Claro, ese era el tema. Tenía buenos defensores. Todos los defensores jugaron en primera después. ¿Y vos? No, yo renuncié. Acá estás. Dimos la vuelta olímpica y me retiré. Te lesionaste en la vuelta olímpica. Que la verdad, la octava que yo disputé en Junín, sí, cuando era pibe, sí, es distinto las categorías acá. Yo nunca lo entendí. La octava, por ejemplo, acá en la Liga San Alberto, son chicos bastante más pequeños que la octava en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál es la edad de la octava acá? ¿En 10? Bueno, ¿y en la provincia de Buenos Aires? Y la octava yo tenía 13, 14 años. Ah, ¿qué es lo que sucedió en Buenos Aires, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? No sé hoy. Oh, te estoy hablando cuando yo tenía esa edad. No, vos eras la octava era eso. Bueno, era, no importa. Vos. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Bueno, vamos con una canción, ¿te parece? ¿O tenés mensajes? ¿Querés leer mensajes? No, tenemos. ¿Te gustan los mensajes? No, yo lo tengo que leer porque la gente te tiene que leer. Está bien, porque aparte damos el teléfono. Claro, boludo, mensajes. Hay un audio. Lo voy a disparar. Que me encanta. Va. A ver, dale. Ah, Panchite, ¿se puede mandar audio? Bueno, ahí comienzo el Juancito. Muy bien, acá mando un audio. Ahí en mi casa estoy solo, porque bueno, mi familia se quedó a dormir por otro lado, así que no puedo salir a vender. No puedo salir de mi casa porque el arroyo creció mal. Ahí te mando el video. Creció mal. No, imposible subir o bajar de mi casa. Estamos sin agua también. Estamos sin agua. Así que bueno, contento. Al menos los tengo a ustedes dos. Es la Floripa, hermosa poder escucharla. Me da mucho, mucho placer. A vos también, obviamente, no te pongas celoso. Y bueno, media hora haciendo la parabólica humana. Logro escucharlos. Y bueno, acá ya estoy por almorzar ahí. Me comí una frutita con granola. Y me parece que me dormí la siesta después porque no puedo salir a ningún lado. ¡Vamos! Qué paradójico no tener agua, ¿no? No tener agua, pero estar con esta lluvia. No sé. Y lo que pasa es que bajan los arroyos. Claro. Muy, muy revueltos y los filtros de las tomas de captación de agua de las comunas, del municipio, no dan abasto y te llega el agua turbia, no la puedo consumir. No. Ante eso, se corta el suministro, por lo menos hasta que baje un poco el río, se pueda filtrar el agua. Sí, yo me compré un filtro, mi vida ha cambiado abruptamente. Pero bueno, vos tenías agua acumulada en el coche. Sí, yo aparte si me pinta la sed. Bueno, tengo 39 minutos hasta la una del mediodía. ¿39 falta? Bueno, tenemos que hacer alguna. Para conseguirle un arquere a mi amigo Diego Andrés Chorchik. Está bien, pero ¿no tenemos fecha de cuándo van a ser los penales? No sé. Pongan fecha todavía, porque donde ponen fecha va a llover. Les nací es entre el 2017 y el 2018, es la octava acá en la Liga San Alberto. 2017-2018. 2018 fue ayer, boludo. No, ¿cómo? Mira, yo le creo todo a Diego, todo le creo. Este año es así, el año que viene cambia. Sí. O sea, ¿de qué edades sería bueno decir? Buen boludo. El año que viene son. Sí, pero claro. Es obvio, dale. Sacá la cuenta. 8 o 9 años. Claro. Claro, 8 o 9 años contra 12, 13, 14. En la provincia de Buenos Aires es diferente. No, éramos más grandes la octava. Eso es lo que quise decir. ¿Se entendió? Pancho, tengo otro mensaje. No quiero más. El último, ¿qué va a ser? Bueno, dale. Dice, buen día. Hola, buen día. Enrique dice, buen día. Sí. Se escucha hermoso. Me encanta volver a escuchar ese equipo con Floripa también. Sábado lluvioso con ustedes sonando es un lujazo. Abrazos desde al lado del río que está crecidazo. ¿Quién es? Ale Rinaldoni. Ah, Cadenone. Amiga de la casa. Bien ahí. Sí. Todo eso. Sí, crecidazo. Y yo veo el río de los sauces acá. Cada vez que asomo, en realidad no asomo. Doy vuelta la cabeza y miro para aquel lado. Hacia el norte, de donde estamos ubicados, se ve como de lado a lado, pasando a una velocidad impresionante. Recién vi un videito ahí, lo subí a historias etiquetando a ponerle pava a otra la sierra. Bien ahí. Y ahí al lado del río. Una lluviacita más y tenemos chao. Las patas en el agua, ¿eh? Sí. Bastante al borde de. Está zarpado. Sí. Bueno, de que esto se convierte en bote, de verdad. Sí. Te voy a flotar en serio. Última información, Francisco. Por favor. Tránsito interrumpido. ¿A dónde? Se informa que se encuentran totalmente cortados los siguientes accesos. A ver. Estamos hablando de la Mina Clavero. De la Mina Clavero. Sí. Puente Olmos. Sí. Puente Los Cajones. Pará. ¿El Olmos está cortado? Sí, señor. Ah, entonces nah, llega. Es una locura. El agua está dentro del casino. Sí. Ajá. Está jugando en los fichines. Puente Olmos. Puente Los Cajones. Puente Central, el Puente de los Cedros, el Vado Bajada de Gabriel, Vado La Primavera, Puente de San Lorenzo, Arroyo El Tintero, el Vado de Pana Olma y Vado de los Morteritos. ¿Sí? Evitar, por supuesto, circular por ahí, es riesgoso. No intentar cruzar las zonas cortadas, las zonas inundadas. Este es un mensaje de los bomberos voluntarios de Mina Clavero. Eso pasa. Bueno, último mensaje y nos vamos, dale. Francisco, dale. ¿Tenés algo ahí? No, yo no. Bueno, voy, mirá. Pancho, como te escuché que recién estabas hablando sobre el Club Unión, me mudé de las calles a Unión y ahora estoy en novena, pero pronto paso a octava. Bueno, chao. Ahí tenés, ahí tenés. Acá, o sea, toda la gente que te mandó mala onda porque te fuiste de San Martín, ahora te tiran besos, dice. Yo lo voy a hacer hincha de Chaca, Juancito, me parece. No, es lo que corresponde. Bueno, dale, Francisco, mira la que es. Bueno, ahí sí. Vamos con una canción, ¿les parece? Dale. Dale. Escucha, son Teresa Parodi, Doña Bastarda, Shitstern, las tres haciendo este tema que ponele oreja. Grabado hace poquito. Lleva por título Me Veo en Vos. A ver. Y es medio candombe. ¿Se escuchan los tambores ahí? Ahí va. Salgo a las calles y lo de siempre, la muchedumbre que va y que viene, mientras debajo de las vidrieras, gente habitando en las veredas. Ay. Pasa el silencio, pasa la urgencia, pasa el olvido y la indiferencia. Yo también paso, aunque me duela, día tras día sigue la rueda. Ay. Somos nadie, somos número en la cuenta del infame. La basura que se esconde por debajo de la alfombra que se barre. No me callo, no te calles. Que no vengan desde afuera a patearnos la colmena. Son culpables del olvido. La miseria que destruye, que condena al vulnerable. Es la patria que más duele. No la ignores, ni la niegues. Somos nadie, pero somos la marea de los reos y las reas, de los negros y las negras, que se vuelven imparables cuando estalle. Cuando estalle. Salgo a las calles, miro la gente. Veo la patria en la tangente, toda la espera, toda la suerte, toda en el suelo, a la intemperie. Habilitamos con indulgencia acostumbrarnos a ser de buen. Así es la cosa, que otra no queda más que encogerse de hombros con pena. Hay que encontrar la manera de abrirle la puerta a una pequeña ilusión luminosa que crezca. Los ciclos se cumplirán, bajará la marea. Las sombras no impedirán que otra vez amanezca. Te pienso en mí, me veo en vos. No sé seguir si no hay amor. Te pienso en mí, me veo en vos.

hijos de un español que les daba muy maltrato y a su negra le pegó. La pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no? Que no hierva, limpio el mate, pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Sos bueno silbando, Francisco. Sí, la verdad, viste que hay en Canarias una comunidad, una cultura que es la cultura del silbo. Ah, no conozco. Que la gente, bueno, no sé hoy, pero antiguamente su diálogo, su forma de comunicarse era a través del, no del, te puedo creer, del silbido hermoso. Claro. Tremendo. Flash. Sí, sí, ese es la... Sí. Método de comunicación más viejo. Vos podrías silbar tipo enojado. Silba enojado, te digo. No. Casi lo sé. Casi tengo que caer. Claro. Otra versión. Tipo, te quiero seducir. Te quiero invitar. ¿Cómo es el? Los modos. Claro, ¿entendés? La entonación del silbido. Es loco. Sí, no. Hay un lugar, camino claro. Ojo de Agua. Ajá. En donde hay un silbo. Hay un silbo que todavía no descubro. Parece humano. Digo, debe ser un pájaro. No lo logré ver todavía. ¿Es un pájaro? No, no, no, no. Solo preguntas. Para mí, hay otra cosa.

marido se envuelve en mi ser. Y si tuviera que volver a nacer, escogería este lugar, escogería aquí y ahora. No sale ni un poco de un mito de tu mate. Es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. Como tu corazón. Ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas. Bueno, bueno, ahí pasaba la canción La Samaria, interpretada por Bomba Estéreo junto a Carlos Vives. Me gustó, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Sol? Sí, estaba recordando que en algún momento hicimos un programa desde la placita. No, sí, me acuerdo, claro. ¿Cuándo un fue? Aniversario de la placita. Sí. No sé si fue hace varios años. Cuando se cumplió un año, sí, de su no inauguración, acuerdo. Hicimos un programa de Poné la Pava en vivo desde el lugar, estuvo, desde el mismísimo sitio de la placita de los Sauces. Sí. Sí, sí, muy bueno, con música en vivo. Sí, sí, sí. Sí, sí, recuerdo. Sí. Muy bueno. Variedades culturales. Sí, hermoso. Sí. Hermoso. Muchos animales. Sí, había animales, locro. Sí, sí, sí. Ovejas, bueno, cabras, caballos. Sí, hermoso. Hermoso. Hermoso lugar. Hermoso. Sí, sí, es hermoso. La verdad que es muy lindo. Y aparte es caro, se dice, a mi sentimiento, el barrio. Es el claro, barrio donde viví claro, un montón de años. Claro. Sí. Sí, sí. El volver a casa. Sí. Escúchame, tengo un mensaje. A ver. Nos escribe Andrés Plager. Sí. ¿Lo conoces? Sí. ¿De dónde? ¿Cómo? Lo conozco un poco. La pregunta fue, de Flor me encanta. Él fue. Sí, muy curioso. ¿Qué compraste? Él fue ¿Cómo soñaste? Yo soy así, perdón. Dale, está Pancho, bien. Quiero saber. ¿Qué querés saber? ¿Cómo se conocieron con Andrés Plager? Yo personalmente lo conocí acá en Nono. Ajá. Él trabaja en la Muni. ¿De Nono? El ambiente, hace un ¿no? tiempo, está sí. Ah, no me dijo eso. Y, pero durante un tiempo, otro nombre, productor musical de algún programa en El Grito. Ah, mirá. Yo lo conocí otro día. No. Ah, mirá. Accidentalmente en un cumpleaños. Ah, muy me dijo, bien. ¿Sabes quién soy yo? Y dije, no. Ah. Bueno, dice, como vuestro dice? Productor, dice. Ah, como vuestro claro. productor, debo decirles, mucho mensaje y poca música. Metan ritmo. Pero bueno, él nos hace. ¿Qué productor? Acá hay una momia. Acá se nos vamos, acá se pudre la momia. No es un programa musical. Acá se pudre la momia. Carajo. Bueno, escúchame, Francisco, tengo otro mensaje. Y a ya. Ver, dale. Pancho querido, dice Licha Fernández. Sí. El silbido puede ser el inambú silbón. Es ajá. un tipo de perdiz huidiza. Un que mono. No. Inambú silbón. Un tipo de perdiz huidiza que habita en nuestras sierras. Es especie esa. Endémica de alto vuelo de conservación. La tengo en YouTube. ¿Querés que lo ponga a ver si es el que dale, suena por favor. Sí. Bueno, pará que voy a YouTube. No, ah, fácil, no. Boludo, ¿qué te pensás? ¿Que sí, bueno, el teléfono vuela? Como sí. la chuña, que es también medio para, capaz de la familia, que es grande también. A ver, no, pero ponle. Pará. No, yo no. A ver. Yo pará, soy este, mirá. Ok. A ver. Así me silban a mí. Siempre el mismo lugar. Y no siempre. Depende de la hora. A ver. Ese. No, muy bien. Yo pensé que era un chabón. No, siempre es un tipo. Claro. Pensé que era un chabón. Siempre digo, paro el auto y digo, lo llevo. ¿Lo llevo? ¿Dónde está? Haciendo dedo. No lo encuentro. Es ese. Muy bueno. Gracias, pero Lisandro. En un lugar muy raro, medio como en un barrancón. ¿Se escondió? No, pero era raro para que haya una persona ahí. Se llama Inambú Silbón. Es o sea, como qué bueno Guaraní. Silbón. Qué bien que se llame Silbón. Sí. Me encantó. Dice, muy fíjate, bueno. Dice ese, si no puede ser el otro que se llama ¿cuál? El Fío Fío Silbón. Poneme el Fío Fío. No, no, tengo que buscarlo. No, basta. ¿Qué te pensás? Hay un audio que nos envía Francisco Chacheta. Ponelo. Sí, lo manda Ana Sabó. Sí, Ana Sabó, sí. Que es vecina acá de la zona, que está con un taller de teatro espontáneo. Sí. Creo. Poné porque debe ser sobre eso. Esperemos. A ver. Hola, Pancho. Hola. Ante todo, gracias por el espacio de Radio El Grito. Y te cuento que el lunes empezamos el taller de teatro espontáneo de este año, un nuevo ciclo. Y para los que no conocen, quería contarles que el teatro espontáneo es mágico porque lleva a la escena las historias que cuenta el público en el momento. Los actores entrenamos para estar disponibles, para escuchar, para tener estructuras, para dramatizar en escenas lo que el público cuenta. Bueno, los esperamos a transitar esta experiencia y el lunes a las 5:30 en el Galpón Cultural de Nono. Para inscripciones e informes, 3544-554630. Hecha la invitación, entonces. Bien, hecha la invitación. El Galpón Cultural, que está acá en Nono, sobre la Ruta 14, frente al acceso asfaltado hacia la localidad de Las Calles. Uh-huh. Ahí lo encontrás. Bueno, gente, nos tenemos que ir. Se nos hizo tarde. ¡Basta! ¿Cómo puede ser que el tercer bloque siempre dura más de una hora? Eso se llama manija. Eso se llama manivela. Sí, bueno, mirá, llega esta información de la Departamental San Alberto. Estado del tiempo en altas cumbres. Cerrado, por cataratas. Se informa que desde el destacamento La Posta, allá arriba, sí, sí, que la ruta se encuentra transitable, buena visibilidad, reducida por lluvia en todo el tramo, viento en calma, y la temperatura arriba en Pampa de Achala es de 11 grados. ¿Y acá? Se recomienda circular con precaución y respetar las normas viales. Ante cualquier eventualidad, marcás el 911. Pero bien, bueno, está habilitado el camino de Altas Cumbres, hay buena visibilidad, un poquito reducida por la lluvia. Por razones obvias. Sí. Bien. Bueno. Bueno. Programón. Listo. Basta. Podemos decir. Yo no vengo el sábado que viene, vengo el domingo. Vos tenés que venir sábado y domingo. ¿Tenemos un colchón? Sí. Traemos la carpa el sábado. Recordemos, ¿sí? Bueno, el sábado que viene vamos a estar agitando de nuevo también para el festival del domingo 12, acá en el camping, desde el mediodía. Y bueno, nos encontramos para el cuarto programa de este tercer ciclo de Pone la Pava. Bien. El próximo sábado 11, desde las 10 de la mañana, para hacer la emisión número 103 de Pone la Pava. Mirá vos. Bueno, aquí. Buenísimo. En la producción general, la Gaby Romero, acá Sol Stancanelli, Florencia Pelacini en la conducción, quien les habla, Francisco Chiacchetta en la operación técnica. Nos vamos hasta el próximo sábado con una canción, se llama... ¿Se la puedo dedicar a alguien? Maldita Pasta. No, no le puedo dedicar a nadie. Sí, ¿a quién le...? Sí, desde que... Pensé que era algo más lindo. No, es un temón. Mirá, Elis, ¿lo tenés? No. Uno de estos chicos que hace música, así que... Ah, estás re moderno, boludo. No te reconozco. ¿Qué pasó con los tangos? No te reconozco. Estás junto re careta. Agarrate, Catalina. Usás Facebook y dale. Agarrate, Catalina. Sí. Vos agarrate para bajar después de acá. Sí, boludo. Te vas a pegar un palo. Bueno, Elis y Agarrate, Catalina. Maldita Pasta. Chau. Chau. Ya no sé lo que me pasa. Esta es la historia de la herida, el cuento de mi vida, la cruz de mi dolor. Este es mi grito convencido de dar vuelta al partido de mi resurrección. Ya no sé lo que me pasa, la maldita pasta base que con mi cuerpo arrasa. Ahora estoy en la calle, hasta me echaron de mi casa. Requechando comida porque vaya hasta mi panza. Me la paso drogado, ya no paro más la plaza. Y ahora todo tristeza y antes era toda alegría. Estoy re perdido y la culpa está porquería. ¿Y quién diría qué pasaría? Que una vez que te engancha muy difícil encontrar pues la salida. Y pide auxilio, perdí mi familia, perdí amigo. Estoy más flaco, nadie conmigo. Una cita y saco todo lo expresivo. Yo me siento remuerto en el planeta de los vivos. Y en el fracaso, siempre me atraso. Mamá tenía razón, que todo empieza por el paso. Caminando por la calle, cortaduras en el brazo y un rafazo suena la boca, que por culpa de dos chachis casi me dan un balazo.